Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Amigas, queridos oyentes, pasan 8 minutos de la 1 de la tarde, una tarde calurosa, actualmente 31 grados en Tudela, la capital ribera. En esta segunda, comenzamos la segunda hora de la mañana de Tudela, que podrán volver a escuchar esta tarde de 7 a 8 en la sintonía de Radio Tudela en el 96.0 de la frecuencia modulada. En la primera hora del programa hemos conocido las incidencias de la policía local, hemos repasado las noticias de la Ribera y de Navarra, el pronóstico del tiempo y el deporte. Pero sobre todo lo más importante de esta primera hora de programa es que la hemos dedicado a la retransmisión de las fiestas, del chupinazo de las fiestas de San Miguel de Cabrita. Nuestro compañero Paul Carcavilla nos ha contado el lanzamiento del cohete y aunque no hayamos podido estar presentes, nos hemos sentido cerca de los cabritanos y cabritanas que comienzan sus fiestas patronales que durarán hasta el próximo miércoles 22 de julio. Además, para estas fiestas de San Miguel, como nos han avanzado algunos de los protagonistas con los que hemos podido hablar, va a haber actos para todos los gustos, encierros por la tarde y por la noche, mañana jueves 16 de julio, el viernes, el sábado y el martes 21 a partir de la 1 de la mañana, también en bailes y verbenas todas las noches de 2 a 4 de la mañana, así que ya saben, si tienen ganas de fiesta pueden acercarse a Cabrita, donde seguro serán muy bien recibidos y podrán disfrutar de la fiesta como uno más. Enseguida comenzamos la tertulia ciudadana como todos los miércoles. Hoy tenemos al alcalde de Azagra, Ignacio Gutiérrez, del Partido Socialista de Navarra, y la alcaldesa de Cintruénigo, Raquel Garballo, de Unión del Pueblo Navarro. Juntos debatiremos, junto a nuestros tertulianos ciudadanos, Chomín Sánchez y Yolanda Ramos, sobre si la Ribera puede tener un objetivo común. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Una y cuarto de la tarde, continuamos en esta mañana de Tudela, tiempo de comenzar la tertulia ciudadana, tiempo ya de presentar a los invitados que nos acompañan esta mañana. Como avanzamos, hoy tenemos a Ignacio Gutiérrez, alcalde de Azagra. Buenos días, Ignacio. Buenos días. También está con nosotros Raquel Garballo, alcaldesa de Cintruénigo. Hola, buenos días. Buenos días a los dos. Saludamos también a nuestros tertulianos Chomín Sánchez y Yolanda Serrano. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias a todos por venir. Antes de empezar, recuerdo a todos los oyentes que pueden interactuar con nosotros a través de Facebook, también en Twitter, mencionando nuestro perfil @RadioTudela, o por WhatsApp a través del teléfono 665-947-312. Lo repito, 665-947-312. Nuestros tertulianos y los alcaldes de Azagra y Cintruénigo estarán seguro encantados de contestar vuestras preguntas, que además esta semana tienen premio porque de entre todos los mensajes que recibamos sortearemos dos entradas para el termolúdico de Cascante. A la espera de sus preguntas empezamos, si les parece ya a los alcaldes Raquel y Ignacio, empezamos haciendo una valoración de la situación actual en la que se encuentran vuestros pueblos. Por orden en el que estáis sentados, o como se suele decir las damas, primero, Raquel, ¿qué valoración haces de la situación actual de Cintruénigo, de tus primeros días en esta nueva legislatura, y cuáles son tus objetivos para los próximos 4 años? Hola, pues primero agradeceros la invitación. Y saludar a todos los compañeros de la mesa. Bueno, pues mi resumen de la situación actual, que es un poco el resumen de la legislatura anterior, es bastante positivo en el sentido de que, bueno, esto es como una casa, hemos estado gestionando, hemos conseguido darle la vuelta al ayuntamiento de no tener ni siquiera las cuentas al día, hemos conseguido llevarlas al dedillo, además de que teníamos remanente negativo y hemos terminado el 2014 con un remanente de 1.700.000 euros. O sea que hemos hecho los deberes, hemos ahorrado. También es cierto que desde el Gobierno central se nos han puesto bastantes pegas para poder gastar, y yo creo que ahora es el momento de gastar. Se han hecho inversiones, se han hecho pues con dinero contante y sonante, sin acudir a préstamo. Yo creo que esta crisis también nos ha puesto a todos un poquito en nuestro sitio y hemos dejado de hacer grandes obras que luego, aunque eran fáciles pagar porque estaban subvencionadas, eran complicadas de mantener. Entonces yo creo que, bueno, que la situación de Cintruénigo actualmente es bastante, bastante positiva. Yo llevo 4 años ya de alcaldesa, repito, y ahora sí que hay mucha gente nueva en esta nueva legislatura. La corporación ha variado bastante y creo que, pues, nos vamos conociendo todos y vamos poniendo al día a todos, porque tanto de un grupo como del otro y un par de independientes que tenemos, pues no habían formado parte del ayuntamiento. Ahora eso, se trata de gestionar el dinero que hemos ahorrado y seguir gestionando para no caer en lo que se había caído anteriormente de gastar muchas veces sin tener en cuenta que luego hay que pagarlo. ¿Y cuáles son los objetivos principales para esta legislatura? Hombre, pues en primer lugar, la participación, hombre, el empleo fundamental. Nosotros tenemos un polígono industrial que ha estado lleno y que, pues, ahora por circunstancias está vacío. La tasa de paro en la Ribera de la Lama es bastante elevada y entre ellos se encuentra pues Cintruénigo, entre esos pueblos. Y sí que es verdad que el ayuntamiento tiene las competencias que tiene y tiene las limitaciones que tiene, pero bueno, tenemos un plan de ayudas locales que yo creo que con eso podremos incentivar a que la gente no se sitúe en otros pueblos y se sitúe en Cintruénigo. Y luego, pues, un compromiso con los cirboneros de, pues, garantía de estabilidad, sobre todo garantía de gestión y mucha participación. La intención es la de que todos participen, así como llevar a cabo pues una serie de obras como la renovación de redes, que ya la comenzamos en la legislatura anterior y queremos continuar con ella. Básicamente son esos los ejes fundamentales de nuestro programa. Y de, hablábamos antes con el alcalde de Andosilla, que efectivamente, perdón, de Azagra, Ignacio, que te cambio el pueblo. Ignacio, alcalde de Azagra. Que te cambio el pueblo. No, pues hablábamos de que eso, que al final los programas de todos los grupos vienen un poco a ser muy parecidos, pues porque las necesidades de los pueblos las conocemos todos. Otra cosa es a lo que podamos llegar. Ignacio, ¿qué valoración haces de la situación de Azagra y cuáles son los objetivos para tu legislatura? Bueno, buenos días a todos, gracias por invitarnos al programa, tanto a Raquel como a mí. Bueno, yo la situación no me la he encontrado también como Raquel, en el tema monetario sobre todo, pero bueno, no me puedo quejar. Sí que considero, viendo por encima en el mes que llevo, que yo creo que se ha gastado mucho en poco tiempo para no verse. Entonces, pues, en principio, el tema es intentar salir adelante. Bueno, ahora ya sabes que al final con el repartimientos y demás, pues te encuentras con un poco de dinero, Raquel, que intentas pues llegar adelante, por lo menos llegar hasta final de año. Sí que tenemos muchas carencias en Azagra, sobre todo en plan estético, belleza. Es un pueblo que está, bueno, nos vamos a basar principalmente en eso, en intentar adecentar, ponerlo bonito, que al final es lo que pega al ojo. Y hoy en día, como estamos tan limitados, que no nos dejan hacer absolutamente nada de nada, aunque la gente no se lo cree, pues lo que realmente intentamos es, con nuestros propios medios, intentar sacar adelante todo, que de hecho ya lo hemos empezado a través de la Brigada Municipal y demás. Y bueno, y los temas grandes que llevamos en el programa, como bien dice Raquel, los tres, nosotros también teníamos UPN independientes en Azagra, los tres eran prácticamente el mismo. Hablábamos de un instituto de ISO que en Azagra no tenemos, que los tenemos a los chavales de primaria y secundaria juntos y nos gustaría tenerlos separados. Y un tema importante es el centro de día de los jubilados, que llevan, de toda la vida conozco, en un centro que es del obispado, que los tienen pues poco menos que de prestado, está muy deteriorado, muy viejo, y es un tema importante que queremos sacar adelante. Y por supuesto, sin olvidarnos de empleos, de empresas, pero que es como muy efímero, ¿no? Pero bueno, en ello estamos. Muy bien, Ignacio. Desde vuestros ayuntamientos, ¿cómo podrían organizarse los respectivos ayuntamientos para una colaboración entre pueblos y conseguir objetivos comunes que al final nos beneficien a todos, a toda la Ribera de Navarra? Empezamos con Raquel, hacemos ronda, pasamos a Ignacio y luego comentan nuestros tertulianos. Hombre, pues yo creo que ya iba encaminado, la verdad es que se paralizó, pero era el tema de mancomunar absolutamente todo y hacer un nuevo mapa local en el que, bueno, al final, a lo mejor yo con Azagra no tengo mucho que ver, pero sí que es verdad que si mancomunamos una serie de servicios, sobre todo con los pueblos que están más cerca, podremos, yo creo que mejorar el servicio y desde luego abaratar el coste, que al final es de lo que se trata, ¿no? Sin, como digo, nunca dejar las necesidades de los vecinos por encima de todo. Es fundamental, yo creo que en esta legislatura el Gobierno de Navarra y sobre todo el Parlamento tienen que volver a retomar el tema y llevarnos de verdad ya a un nuevo mapa local acorde con las necesidades actuales. Antes había unas necesidades, ahora hay otras, hemos crecido también mucho, sobre todo en muchos pueblos. A mí me toca que no pasamos la barrera de los 5.000 y ahora somos 7.000, y para mantener una serie de servicios pues es muy complicado. Y luego en el caso de Cintrónigo somos muy extensos, el pueblo es muy bonito, el modelo de pueblo es precioso, pero es verdad que es muy difícil de mantener. Entonces yo creo que mancomunando los servicios podríamos mejorarlo. Ignacio. Sí, tiene toda la razón Raquel. Nosotros en la zona, bueno, eso, aunque con Cintrónigo pues no podíamos, pero bueno, sí que tenemos mancomunado el tema de basuras, el tema de servicios sociales, el tema de deportes, pero no cabe duda que el reto es intentar mancomunar absolutamente todo. Ya hablamos de limpieza, de... Sería una población mucho más grande, más exigente. De hecho, nosotros contamos al lado con San Adrián, que es casi calcado a Cintrónigo, y eso, y entre los dos pueblos cabeceros por habitantes, nosotros tenemos un problema. En el tema de censo, pues estamos en gente de voto, pues 3.800, pero es que realmente viviendo en Azagra pasamos de 4.000 personas. Inmigrante, está con todo lo que eso conlleva, porque al final vas al médico, historias médicas en Azagra tenemos más de 4.000, o sea, bastantes más, y ahora exactamente no lo sé, pero tiene que haber bastante más. Y al final recibimos dinero por 3.800, pero estamos atendiendo a 4.500, y ese es el mayor problema, y yo creo que es la reestructuración que hay que llevar a cabo de alguna manera. ¿Cómo? Pues no lo sabemos, pero que hay que hacerla desde luego. Turno para nuestros tertulianos ciudadanos para que lancen sus preguntas a los alcaldes que hoy tenemos. Empezamos con Yolanda Serrano. Bueno, a mí me parece muy bien que desde los ayuntamientos pues se atiendan las necesidades ciudadanas, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero a mí me gustaría dar un paso más allá, ¿no? Y que os comprometáis, o por lo menos que digáis aquí la intención de cada uno de los ayuntamientos en cuanto a reestructurar la Ribera, no solo Cintruénigo o Azagra, ¿no? Estos cuatro últimos años, por parte del Gobierno de Navarra, la Ribera ha sido vapuleada, olvidada y masacrada y pisoteada todo lo que han podido, y bueno, o sea, ya no que se haya invertido o no, sino quitar lo que ya había, con lo cual eso ayuda mucho a que el polígono de Cintruénigo se quede vacío, a que, bueno, pues el resto de los pueblos pues estén como están, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia que desde el Gobierno de Navarra Volkswagen es el recién nacido, que hay que tener entre algodones, que no tosa, que no, a ver si tiene fiebre, a ver qué le pasa, qué necesitas, toma el doble. Y aquí la empresa buque insignia de la Ribera, como puede ser el hospital, pues que el gobierno de Navarra ya ha decidido pues quitar lo que ya está funcionando y además está funcionando bien. Sí, Raquel, el laboratorio del hospital de Tudela es el único laboratorio que tiene Q de calidad, el único de Navarra, y pretendíais desmantelarlo. Otra cosa es que por las manifestaciones ciudadanas, por la crítica que ha habido, por todo lo demás, por el revés electoral que habéis tenido, sobre todo en la Ribera, hayáis decidido parar el tema. Pero la intención, como decía el chiste, las intenciones se han visto. Con lo cual, eso por un lado. Por el otro, el autobús de la vida. Por el otro, el regadío. A mí me sorprende mucho, Raquel, que sobre todo tu pueblo, por ejemplo, que no haya dicho nada al Canal de Navarra. O sea, el trazado estaba muy bien claro, muy bien marcado y muy claro desde el principio, que el agua llegue a la Ribera. Los agricultores de la Ribera tienen que abandonar la tierra porque el agua la pagan a precio de whisky de Malta. Entonces, tu gobierno decidió que se iba a llevar a Tierra Estella, no sé por qué, supongo que porque sería más barato. Más barato, y la Ribera se quedó sin agua y nadie dijo nada. O sea, yo esperaba una movilización monumental por parte de todos los alcaldes y nadie ha dicho nada. Entonces, todo eso ya no son solamente las empresas, los polígonos, no sé qué, lo básico como es la agricultura y ha sido siempre en esta zona, se ha dejado tirada y vamos, al gobierno de Navarra le ha dado exactamente igual. Entonces, pues a mí me parece muy bien que cada alcalde pues quiera tener el pueblo más bonito, los vecinos más contentos y todo lo demás. Pero yo creo que el proyecto va por otro lado. Raquel, la fuerza por alusiones, pueblos, si quieres contestar a Yolanda. Sí, Yolanda, yo dos cositas. Yo no comparto, porque realmente no se han quitado servicios, y es que es verdad que se ha gestionado mal. Al final el laboratorio ahí está, creo que se podía haber llevado de otra manera, porque es cierto. Yo he dicho, ver, la intención, no lo habéis quitado porque no habéis podido, pero la Yolanda, intención era quitarlo. No, hombre, no cambiemos realidades. Vuelvo a decir lo mismo, yo me quedo con lo que hay, y es que el laboratorio sigue aquí. Es verdad que se han gestionado, a mí me sabe mal cuando dicen, no, es que el hospital, no, pues en el hospital se han hecho inversiones muy importantes. No nos ha olvidado que es Yolanda. Sí, me toca responder a, dejamos responder a Raquel. Sí, por favor, porque yo te permito. Sí, no, además es que yo creo que en ningún momento yo he intervenido, entonces responde Raquel, vale. Luego le dejaremos hablar a Sí, no, y a todos. El tema está en que al final no se ha ido, sí que es verdad que no se ha gestionado bien. A mí no me parece bien cuando dice que hay determinados temas en los que no se han movilizado los alcaldes. Pues yo puedo decir que la primera, en el momento que salió el tema del autobús de la vida, la primera que subí a Pamplona, el primer día que me enteré por circunstancias, fui yo. Y además, si a lo mejor eso, porque no era obligatorio, había que hacerlo, porque entendemos todos que había que hacerlo y había que echar una mano, así se hizo. Y fue la mancomunidad la que al final echó el capote, porque debe estar ese autobús y porque todos los alcaldes estábamos porque tenía que seguir adelante ese servicio. Ese es uno. Y en cuanto al hospital, se han invertido muchísimo dinero, es un hospital comarcal. No nos olvidemos nunca. Por supuesto que es verdad que no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda porque no vivas al lado de Pamplona. Pero en el hecho de no vivir cerca de Pamplona o en las inmediaciones de Pamplona, pues también supone una serie de cosas. No es verdad que se hayan quitado servicios en el hospital, se han incrementado, además se han hecho inversiones importantes y ojalá vengan muchos más. Ahora que hemos tenido un cambio de gobierno lo podremos ver, seguro que nos van a dar absolutamente de todo y que tendremos el hospital muchísimo mejor. Es verdad que no se gestionó bien el tema del laboratorio. Yo creo que si al final no se iba a hacer nada y se estaban haciendo estudios para ver si era viable, no era viable, o como, bueno, pues se centralizaron las compras y la centralización de las compras supuso un ahorro muy importante sin tocarle a nadie nada, porque en el caso, por ejemplo, mío, a mí yo voy a hacer unos análisis al centro de salud y a mí al día siguiente o a los dos días me llaman y yo no sé si los análisis han ido a Tudela o han ido a Pamplona o han ido a Madrid. Y también es verdad otra cosa, que yo entiendo que ante todo está primero la calidad y las personas, es decir, hay una serie de puestos de trabajo que creo que hay que velar por eso, y para mí es lo fundamental, porque a mí que me la saquen hoy y me den el resultado mañana, lo hagan aquí o lo hagan en Pamplona, no me perjudica. Lo que perjudica es a mucha gente que está trabajando ahí. Yo creo que no se llevó bien y que efectivamente al final el laboratorio se ha quedado ahí y esperemos que siga en Tudela. y luego en cuanto al pantano, al canal de Navarra, sí, sí nos movilizamos los sindicatos de riegos y los alcaldes de la ribera, y subimos a hablar. Bueno, pues cada uno podrá hablar por sí mismo. Yo puedo hablar y le puedo decir que yo estuve reunida con el consejero en 3 ocasiones y con el presidente del sindicato de riegos, al igual que Fiterra, al igual que Corella, porque además concretamente estos 3 pueblos, nosotros más que el canal de Navarra, nos sale mejor regar del canal de Valdeprado Cigudosa, Cigudosa Valdeprado, y nosotros lo que estamos es también presionando la Confederación Hidrográfica del Ebro para que podamos y nos traigan la canalización de allí. O sea, que discrepo porque no puede generalizar en el hecho de que no se ha hecho nada. Sí, sí se ha hecho y hemos tenido diferentes reuniones. Lo que pasa es que nosotros no somos de ir a la prensa y decir que hemos ido a hablar con el consejero. Oiga, señores, que hemos tenido 5 reuniones. Pues no, lo hemos hecho. No, a mí no. Escuchamos a Chomín, que todavía no ha intervenido. Chomín, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, felicidades por la nueva confianza que han depositado vuestros conciudadanos para salir elegidos, sobre todo en el caso tuyo, que es mayoría, ¿no?, que tienes en el tuyo un poquito más complejo. Uh-huh. Y estos debates que están hechos, evidentemente, el gobierno que ha hecho UPN no ha sido del agrado de toda la población, porque el batacazo que le han dado ha sido tremendo, con lo cual es obvio, ¿no?, que ha sido un descontento general. Las cosas se han gestionado y se han hecho mal. Me imagino que quiero entender que lo que dice Yolanda es porque aquí en la Ribera la sensación que tenemos es de que hay 2 Navarras, una que es la del norte, somos, perdón, porque estudios sociológicos externos nos sitúan que en la Ribera estamos 5 puntos por debajo de lo que es la barranca, y ya no digamos nada lo que es la cuenca de Pamplona. Nosotros lo que sí que queréis hacer, o que deberíais hacer los ayuntamientos de la Ribera, nos queda un poquito más desviado, pero también me imagino que en su comarca tenemos los mismos problemas. Los mismos problemas en el tema. Yo lo que me diría es que no creéis que lejos de lo que vos defendéis, tanto soy, aquí estáis representados hoy UPN, que yo creo que en el fondo eso es lo mismo. Lo que pasa es que os tenéis que distinguir, me imagino que en algún aspecto de índole social, porque me imagino que en lo económico estaréis muy, muy, muy. Hay una franja amplia que podríais estar perfectamente los dos amparados, cubiertos. ¿No deberíais hacer más unión para exigir al gobierno de Navarra a que quite o lime esas diferencias, esas barreras, que aunque no estén así textualmente puestas, culturalmente sí que, o aparentemente sí que se ve esa diferencia? Se hace el hospital, que ha dicho, el trato del hospital, que ya es hora que el hospital se ponga al nivel de Pamplona. Las comunicaciones, ahora ha ido la autopista, de que a los riberos nos siga costando dinero muchísimo más ahora, entre comillas digo, porque lo hemos pagado todos, pero a nosotros nos cuesta más. Ahora los de Pamplona pueden ir a la zona de Estella, zona de Sangüesa, completamente gratis, los accesos mucho más rápidos. Hecho con los presupuestos del gobierno de Navarra. Si nosotros sigamos pagando. Entonces, la pregunta es, ¿no creéis que deberíais dejar un poquito apartado la ideología que os separa como política y unir esfuerzos de toda la comarca para exigir al gobierno de Navarra estar posicionados como mínimo a la altura de lo que los ayuntamientos de la cuenca de Pamplona? De hecho, los ayuntamientos, fíjate, van como un tiro, ¿no? Lo que es Barañáin, lo que son Egués, Cizur, pues nos están cogiendo de la delantera, pero precisamente por eso es donde hay trabajo, donde hay creación y donde lo están potenciando allí. ¿Cuál es la mucha diferencia con respecto a lo de Ribera? Pregunto. Vamos a dejar la pregunta de Chomín en el aire. Vamos con unos minutos de publicidad y a la vuelta responden Ignacio Gutiérrez, alcalde de Azagra, y Raquel Garballo, alcaldesa de Cintruénigo. Es Radio. Seguimos en la mañana de Tudela, 1:38 de la tarde. Estábamos en esta tertulia ciudadana con el alcalde de Azagra, Ignacio Gutiérrez, la alcaldesa de Cintruénigo, Raquel Garballo, y nuestros tertulianos ciudadanos, Chomín Sánchez y Yolanda Serrano. Chomín dejaba en el aire esa pregunta, les decía a los alcaldes, cómo, no, si no creían que debían limar las diferencias para, bueno, de cara al gobierno de Navarra, obtener ese objetivo común de la Ribera que estamos buscando. Chomín, ¿quieres volver a reformular correctamente la pregunta o ya les dejamos responder a Ignacio y a Raquel? Creo que le he preguntado y luego en el paréntesis que ha habido, aún sea, creo que les ha quedado claro lo que les he preguntado. Vale, pues si os parece empieza Ignacio respondiendo y luego contesta Raquel. Sí que es cierto, a mí me toca un poco más arriba, no sufro como vosotros tanto lo que has dicho tú, el tema de tanto de autopista como tal. Sí que es cierto que allá se nos hizo la autovía. Claro, yo para ir a la autovía tengo 45 kilómetros, pero al final voy a Pamplona gratis, eso es cierto. Otras veces tengo que pagar, voy a Marcilla y pago según dónde voy o según tengo el día, según me levanto. Y bueno, y entrando en el tema de sanidad, si me hacéis un inciso, con todo el tema del alboroto que ha habido con Tudela y el autobús y todo lo demás, nosotros estamos centralizados en Estella también, tenemos 45 kilómetros. Tenemos un hospital a 10 kilómetros... que está en Calahorra, que por supuesto es una fundación, es particular, y hasta hace bien poco podíamos ir a Calahorra con cualquier urgencia, hacer una placa. Yo, por ejemplo, ayer mi mujer se tuvo que ir a Estella a las 8 de la mañana a hacerse una placa, llegar, se la hicieron ya a casa. Digo, ¿por qué? Tenemos un centro de salud en San Adrián, en el cual, bueno, se inauguró hace 3-4 años, creo que es. Es impresionante. Está en Navarra, la distancia que marca, los ratios que marca, es el único que hay en Navarra que tiene la misma distancia desde Cárcar que desde Azagra, que son los pueblos más lejanos. O sea, la misma distancia. Y sin embargo tenemos urgencias en San Adrián y en Andosilla. Las urgencias de San Adrián, hablo de horarios de urgencias, hay un médico y un ATS que cubren 11.000 personas. Y en Andosilla hay un médico y un ATS que cubren 5.000 personas, no sé si llegan. Claro, el problema yo me lo encuentro, que voy a urgencias a San Adrián y este fin de semana ha habido gente que me lo han dicho a mí, que han tenido que estar tres cuartos de hora esperando a la urgencia porque el médico y la ATS se habían marchado y prácticamente los otros están. Entonces, los problemas los tenemos en todo Navarra. Quería añadir, o sea, el tema ese de sanidad. Respecto a la pregunta que has hecho, yo a Raquel personalmente no la conocía, nos conocíamos en foto, aquí estamos. Yo creo que si en algo, y de mi parte lo tengo que decir, así nos ha corrido el pelo, UPN ha gobernado con acuerdos con nosotros y tal, de hecho pues ahí está ahora el PSOE, pues con los diputados que ha sacado, o sea, con los parlamentarios que ha sacado, estamos pagando, pues no lo sé, porque la gente es muy, pero al final intentas y yo creo que en la Ribera está muy arraigado, ya hablo de la Ribera a nivel general, que el voto de la gente que va al PSOE no tiene por qué ir a la derecha, por así decirlo. Quiero que me entienda, Raquel, que al final dice, joder, gobierna UPN con mis votos. Y eso es cierto, y ha sido así, pero también, bueno, ha sido al revés. También el PSOE gobernó con los votos de UPN en los tiempos de Urralburu. Exactamente, bueno, pero aquello ya no nos vamos a acordar. Pero a nivel, sí, es cierto, es cierto. Entonces, el decir que estamos, que no estamos, yo por ejemplo en Azagra con la oposición no tengo ningún problema. Con la oposición, no es oposición tal porque es mayoría, pero no tengo ningún problema en hablar, en comentar, en pedirles, en decirles. Me imagino que tú, Raquel, en Cintrónico tampoco. Entonces, que no se ve, Chomín, esa. Pero bueno, a nivel general, pues sí que habría que juntarse, sí que teníamos que hablar, sí que teníamos que hacerlo. ¿Quién tiene que rediseñar todo el tema salud, infraestructuras y demás? El gobierno de Navarra. Y luego, como bien hemos comentado, yo creo que los alcaldes tendríamos que ser los que deberíamos poner alegaciones, ir, protestar, a decir, o sea, en ese tema. Y por, vamos, yo por mi parte, tanto en la zona nuestra como yo creo que aquí, bueno, pues siempre habrá tiranteces porque tiene que haber, pero más bien nos llevamos bien que nos llevamos mal. Yo siempre he considerado que la unificación y para obtener un. En la guerra era divide y vencerás. Aquí tienes que hacer al revés, porque si el gobierno lo dice, vamos a intentar que se repartan, porque si se reparte, bueno, que ahí hay alguno que esté protestando, ya se cansará, y si mete poca guerra, pues ya se. Lo importante es que. Yo me refería a la unificación. De que dejar las ideologías más o menos que nos separan, que son más sociológicas que lo que son de económicas, para una comarca sacarla adelante. Y es lo que yo, a lo mejor, sí que he hecho en mano de algunas políticas. Lo que pasa es que podemos, sí, porque a lo mejor el polígono, como ella ha dicho, el polígono de Cintruénigo, bueno, y el de Corella, y el de Tudela, pues a lo mejor en la comarca Tudela puede acaparar como cabecera de merindad un polígono que a lo mejor tiene que hacer la intención de que al unísono todos los alcaldes de la comarca puedan hacer la atracción, porque a Tudela es evidente que le hace falta un par de industria grande que genere puestos indirectos y que dé trabajo a otras empresas más pequeñas a nivel local de pymes que sí que pueden instalarse en esos polígonos de zonas concretas. Todo habría que hacerlo en un marco que a lo mejor, si no sale del gobierno de Navarra, porque no tienen capacidad para que eso, que lo dudo, pero que tendría que venir desde la Comisión de Industria del Gobierno de Navarra, reuniones con los ayuntamientos comarcales de las zonas y potenciar ese tipo de actuaciones. Porque lo que no se pretende a lo mejor es decir, no, que es que en Cintruénigo tiene que haber una empresa que genere 10.000 puestos de trabajo y dejar una parte a lo mejor Tudela, ¿no? Pues dices, a ver, que igual es posible que a lo mejor se implante el propietario, diga que a lo mejor Cintruénigo tiene que ser la zona concreta. Yo me refiero que a la hora de traer una unificación, un criterio para que a nivel económico, industrial, sea también transportable. Pues al turismo, que hay mucho turismo que hay que potenciar aquí en la Ribera, que lo hay, y la comarca, y no se hace, va cada uno tirando. Voy a intentar sacar yo, digo de Murchante porque tenemos un buen vino, voy a intentar que sacar bueno vino de Murchante y el de Cintruénigo que le den, pues no, a lo mejor. Al hilo de lo que comentas, Tomín, nos preguntan, algunos de nuestros oyentes nos preguntan a través de WhatsApp si los alcaldes que están hoy aquí estarían dispuestos a renunciar a determinados beneficios o servicios para sus pueblos si esto favorece al bien común de toda la comarca. Responde Raquel. Sí, a ver, en principio yo creo que si es el bien para todos, no habría ningún problema. Y de hecho, yo creo que no se trata de renunciar a los servicios o de tu pueblo. Yo creo que de lo que se trata es de trasladarlo a todos por igual. Y voy un poco a lo mismo del tema del hospital. Si hablábamos antes del hospital, pues es un hospital comarcal. Claro que atiende a muchísimas personas y por eso haremos fuerza para que no se vaya al laboratorio y para que no haga mucho y para que no se vaya nada y sigan invirtiendo. El caso de Estella muchas veces nos pone de ejemplo a Tudela. El hospital de Tudela está muchísimo mejor que el de Estella. Y dices, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar nosotros de que inviertan en nuestro hospital para que inviertan en Estella? Tendrán que invertir en los dos. Bueno, pues un poco al hilo de eso. Y en cuanto a lo que decía Chomín, que estoy totalmente de acuerdo con él, dejar de lado las ideologías. Sí que es verdad que cada uno tenemos unos valores que al final sí que se centran en lo que se centran, pero es ideología pura y dura. Y a mí en los... Que es legítimo que uno tenga... No, pero independientemente de eso, al final que haya que arreglar una calle en tu pueblo, y antes ha hecho alusión a eso, no es ni de izquierdas ni de derechas, es de sentido común. O sea, a mí que arreglen una alcantarilla, arreglen una calle, ahora se trata de eso. O sea, los políticos no hacemos política y por desgracia yo creo que nos tenemos que dedicar más a gestionar y a intentar... Pues muy bien, lo que ha dicho el oyente, hombre, pues para que haya esté todo mejor repartido y los servicios estén mejor repartidos, y a lo mejor pues el de tu pueblo tendrá que desplazarse a otro sitio para que el del otro pueblo no tenga que desplazarse tanto, pues a lo mejor, pero es intentar que todo el mundo tenga más o menos los mismos servicios. Y dejar las ideologías de lado, seguro. O sea, a mí eso me lo ha enseñado la legislatura anterior, en la que yo no tenía mayoría absoluta, como me pasa ahora, y tenemos que aprender de que a lo mejor la idea del otro es mejor. Yolanda, es uno de los errores que ha cometido, que se han cometido en la gestión del político, no del, porque a nivel funcionarial, a nivel de los funcionarios, hay los funcionarios, creo que hay algunos que son tremendamente competentes. Uh-huh. Incluso se han mostrado la poca viabilidad en algunos asuntos determinados, te digo, en infraestructuras de obra, pero el político de turno quería quedar bien, quería quedar por encima del otro y anulaba lo que un técnico en la materia pues se posicionaba. Hombre, yo creo que ahora esos tiempos ya han cambiado. Estábamos hablando antes con Ignacio. Mira, a los técnicos escuchamos a Raquel, termina su intervención. Termino muy rápido. En el caso de los técnicos, yo es que, vamos, si a mí el técnico me hace un informe, yo podré quedar mal con mi vecino, pero efectivamente, el informe es el informe y hacer algo contrario a lo que dice el informe es prevaricar. Y desde luego, aquí no estamos para eso. Yo creo que esas épocas en las que el alcalde mandaba mucho dicho el secretario también, y el médico y el cura, ¿no? Creo que era así, y han pasado. Ya, yo creo que estamos gente preparada, gente que hemos estado trabajando, que trabajamos por nuestro pueblo y que además, vamos, tenemos muy, muy, muy claro que el criterio técnico es fundamental. Yolanda, hemos gastado dinero en obras que el cartel que se anunciaba totalmente valía de acuerdo más que la obra. Totalmente eso de acuerdo. No tenía pies ni cabeza. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, era un ejemplo que te pongo. Sí, vamos sí, a escuchar claro a Ignacio que responda, sí. Vamos a ver si puede responder a esta pregunta del oyente, en qué estarías dispuesto un poco a ceder en beneficio de la comarca. Yo, vamos, yo como, al igual que Raquel, pues lo bonito es decir que sí, pero egoístamente miraríamos, porque yo tengo... La verdad que la Zagra pues está bastante bien el tema de paro. Gracias a Dios, hace 30 años se hizo el polígono, que está completamente lleno. Ahora vamos a hacer un polígono, pero que, bueno, no es nivel empresa. Sí es nivel empresa porque el agricultor hoy en día también es una empresa, ¿no? Pero bueno, van a ser unas naves para poder trabajar la verdura y llevarla ya limpia, porque no es como antes que había que llevar, se llevaba toda la fábrica y ahora no, ahora tienen que llevar limpio en determinadas condiciones. Entonces, bueno, pues algún puesto de trabajo crearán. Lo han promovido ellos, el ayuntamiento, ahí no tenemos nada que ver, solamente en los terrenos el tema de dejar todo arreglado. Y pues bueno, egoístamente, como digo, pues habría que mirarlo, pero si al final repercute en la comarca, pues por supuesto que sí. Y ahí me gustaría decir, Chomín, en el tema, por ejemplo, de la ciudad de la verdura de Tudela, pues yo sé que alguna empresa de mi pueblo la han tocado. Y los propios trabajadores, pues de uñas, porque ¿por qué si estamos...? Claro, esto no es electoralista, no es bonito, no es venderlo, pero al final dice, oye, yo tengo 300 personas de mi pueblo y de los pueblos de alrededores trabajando aquí, entonces si ahora se los van a llevar a 45 kilómetros, 50 que hay de Azagra a Tudela, pues imagínate, que a lo mejor no está bien el oírlo, pero bueno, es la realidad, ¿no? Es la realidad y hay que contarla, ¿eh? Y eso ha ocurrido, y de hecho con un chico que yo tengo buena relación, de los encargados de una de las empresas, lo tiene metido aquí en la cabeza y siempre me saca el tema y me saca el tema y me saca el tema. Que esté mal, bueno, pues a lo mejor sí que hay que hacer una ciudad de la verdura, pero no sé, en vez de como hablamos de Tudela, porque es cabecera por tal, pues igual había que hacerla un poco más en el centro, y ya no hablo de Corella o de tal, que nos tocaba a todos, o de Cintruénigo, ¿no? Pero bueno, situados, sí que... Situados estamos estratégicamente, y hay muchas sí empresas que sí que se han molestado en, claro, en ver qué terrenos había, qué naves había. De hecho, nosotros nos quedamos en puertas de promocionar el polígono industrial privado, que bueno, pues llegó la crisis y desistió porque, bueno, entró en suspensión de pagos la empresa y ya no pudo continuar. Pero pues, vamos, había un proyecto precioso y además queríamos correr más que Corella, porque también había otros interesados en Corella. Y bueno, oye, pues sí que es cierto que dices, bueno, a repartir, pero aquella zona, y eso sí que tengo que decirlo, aquella zona está muy tocada en cuanto a industria. Y mire, podré defender o más o menos otros temas, pero el tema de la industria sí que sería bueno que el gobierno de Navarra hiciese una... A ver, tú no le puedes obligar a un empresario a que se sitúe en tu pueblo. Raquel, si te dejamos terminar a Ignacio y perdón, luego ya vamos a pasar a la ronda final de reflexiones y empezaremos con Yolanda. No, vamos, que era igual, era el tema de referentes o de las empresas, que no gusta el decirlo, que no le gustará a la gente oírlo, pero que es así, que al final nosotros, el polígono que hay en Azagra es privado, o sea, es privado, lo promovió el ayuntamiento hace 30, 35 años y bueno, se acabó de pagar el año pasado. Y se lo curró muchísimo. Y si no, el ayuntamiento, si, para que las empresas se instalaran ahí. Lo sabes, ¿no? Muchísimo. Y si no, de primera mano. Y si no se hubiese hecho hace 35 años, y el año pasado fue la última cuota que le pagamos al gobierno, uh-huh, se refinanció por la situación y tal, pero bueno, al final ya está pagado, ya está tal, pues yo creo que ahora, pues igual en Azagra estábamos hablando de 1.000 habitantes. Sí. Y es triste decirlo, ¿eh? O sea... No, pero yo creo pero... que lo que es, cuando se están refiriendo a potenciar el polígono aquí de la CAD de Tudela, me imagino que la idea está en la creación de nuevas empresas. No, uh-huh, estamos intentando... Me imagino que no será... No lo sé, hablo... Hay alguna, no será, alguna ha habido de nueva es, y... Bueno, pues a lo mejor si vas a hacer... A lo mejor estaría más mejor pensado si va a ser para una futura ampliación, para ser más competitivo, porque los servicios que la ciudad agroalimentaria ofrece, pues a lo mejor mejora las condiciones de donde está. Digo, sí. Y estratégicamente, si se ha colocado ahí en un estudio que me imagino de viabilidad que en su día se hizo, Pues me imagino, porque lo que está claro es que hasta ahora está siendo deficitaria, ¿no? Claro. Me imagino que eso está enfocado a lo agroalimentario, pues, por cabecera de comarca y porque la situación estratégica, que así lo es, yo soy miembro de AR y así lo potenciamos nosotros, es para la creación de nuevas. Ten en cuenta que nosotros cuando hablamos de creación de empleo, no es a cuenta del cargarnos el que tenemos. Claro. Que lo ideal sería mantener el que tenemos y que vengan y crear, más. Y crear entonces nuevo. Lo que estamos es cambiando de ubicación. Efectivamente. Yo, si me permite, esta iba a hacer una pregunta. Muy rápido, porque tenemos que pasar ya a la ronda final. Me has dejado parando todo. A mí no me habéis dejado hablar, ¿eh? Tenemos que pasar ya ahora era tu turno, Yolanda. Bueno, o sea, así que te dejamos hablar. Yolanda, es tu turno de tu reflexión. La jefa, que no, que tienes que ser tú. Tiene que ser Yolanda, efectivamente. Estaba cortando a Chomín para darte paso, ¿no? A ti, sí. La reflexión. Bueno, pues yo pienso que tal y como estamos ahora, sobre todo en la Ribera, esto pasa por una mancomunidad de ideas y proyectos. Y si no, la Ribera pues está abocada al fracaso total, porque yo pienso que estos 4 años últimos han sido nefastos, digas lo que digas, Raquel, para la Ribera han sido nefastos, y o los alcaldes os ponéis las pilas y empezáis todos a trabajar en una misma dirección junto con la fuerza social que necesitéis en cada momento, y si no, pues Cintruénigo tendrá más o menos, Corella, Fitero, Ablitas, Murchante, Cascante, pero estaremos en el mismo desastre. Esta es la reflexión de Yolanda. ¿Algo más que decir, Yolanda? No. Muy bien. Pasamos turno a Raquel, que nos hace su última reflexión, si es posible que aunar los esfuerzos entre las localidades de la Ribera para que éstas tengan un objetivo común. Por ahí pasa el mapa local, lo he dicho desde el principio, para efectivamente mancomunar, y mancomunar no solo, como hemos dicho, los servicios, sino también las ideas, que ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con Yolanda. Es fundamental, y es fundamental pues porque lo que hablamos, nosotros no tenemos agua, estamos intentando que venga el pantano, el agua canalizada, como he dicho, el pantano. Y sí que es verdad que eso daría también opción a que muchas empresas que ahora las tenéis situadas en vuestra zona pudieran venir también a la Ribera, que es una pena. Pues bueno, pues es una pena que tenemos que hacer esfuerzos, por supuesto. Ya nos juntamos, aunque no lo parezca, y aquí sí que voy a hacer publicidad, Corella, Cintruénigo y Fitero nos juntamos una vez al mes, y aunque ahora somos de diferentes colores, yo he hablado con los dos alcaldes y lo vamos a seguir haciendo para luchar por ciertas cosas para la Ribera del Álamo. Pues poca fuerza habéis hecho. Yo creo que hemos hecho poca publicidad. Poco caso os ha hecho nuestro gobierno. Poco caso os ha hecho en este caso la Lache. Bueno, pues pasamos a la valoración, a la reflexión de Ignacio. Sí, totalmente de acuerdo con Yolanda y con Raquel, o sea, el tema pasa por mancomunar todo, ya no solo los servicios que hemos hablado al principio, sino todo, y la lucha de los alcaldes, sobre todo por eso, por intentar tener una Ribera más lucida, con más empleo y mejor, vamos, y en lo que a nosotros respecta, pues lo intentaremos, que nos equivocaremos como todo el mundo, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Pero yo voy a tener en cuenta cada vez que haga algo a Yolanda, y voy a hacer más publicidad, aunque luego no te han hecho caso. Bueno, te llamaremos, Yolanda, cuando sí. Raquel haga algo, te llamaremos. Bueno, intención positiva de los dos alcaldes. Terminamos con la reflexión de Chomín. Bueno, yo más que reflexión era una pregunta que lanzo al aire. Ahora se ha puesto a los alcaldes bajaros el sueldo. No sé si vuestro caso es que os habéis bajado pues el sueldo o no. Pues el de tu pueblo, no. Pero es que yo he tenido ocasión de preguntarle a él qué tal igual. Yo más que bajaros el sueldo, lo que diría es que seguir cobrando lo mismo pero dar más. Porque muchas veces, si bajando el sueldo va a ser el motivo de justificar mis carencias de lo que yo puedo gestionar, prefiero que sigas cobrando igual, para que porque uno, el trabajador trabaja más contento. Lamentablemente te voy a tener que cortar, porque prefiero cobrar más. Que cobren y que no se bajen el sueldo, pero que trabajen más. Yo todavía no tengo, voy a cortar porque lamentablemente esto nos daría para una hora más, pero no hay tiempo de respuesta de los alcaldes, porque estamos ya a punto de llegar a las 2 de la tarde. Tenemos que pasar al informativo nacional, así que os doy las gracias a los 4 por venir. Ignacio Gutiérrez, buenos días, muchas gracias. Buenos días, Elena. Raquel Garballo, alcaldesa de Cintruénigo, gracias por muchas venir. Gracias a vosotros. Y gracias también a Chomín Sánchez y Yolanda Serrano por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias a los dos.